Tropa de sedientos alientos en el cielo clavado, terrestre bebedor del diablo. Líquido. Tropa de sedientos alientos en el cielo clavado, terrestre bebedor del diablo. Cuando hablo, impacto y mi pacto sigue intacto. Hey man, aprende a oír esto, comienza el año 2000. Junio, sexto mes de sequía. El último índice de varones había nacido bajo el signo de licantropía. La sangre no había sido extinguida, mi olfato guía. Mi paso ningún es falso, pues en cada salto tenía una cría. Dos gallinazos parados sobre los pilares que a la vez sos tenían al techo. Miran directamente a la elegida que alzada tenía el centro de la mira puesto. En el momento, las nubes se escribieron en negro sobre el firmamento bajo el pleninunio. Pero era solo el preludio. El sacrificio cumplió, se dio lo que se pidió. El diablo dijo, diablo líquido. El líquido ascendió, se incendió y se cocieron en vapor. Es el rey en todo lugar, donde los sueños se imponen con sueños de mar. Sigue tragando y lo vas a sentir en tu estómago ardiente reír. De la profundidad subirá, aguardiente esculpirá los cuerpos de mármol bajo el sol. Victimario de mi frente ahogada en sudor. El centro de la tierra es el infierno líquido. Los poros del planeta se dilatan, pasan gotas una y otra. El diablo sabe más al líquido que a diablo. El séptimo ángel viene bajando con la botella llena. Toda la bota, la bota del diablo quema. Ándate, envenena. Es aquí el que te marca con la triple escena. Y si lo vistes bien, sabes a lo que sabe. Que no te sobrepase, escape el control de grado y porcentaje sin calma. Recorre el vidrio oscuro con un ojo. Aún no es tuyo, piensan, grita lo que sigue en suyo. Es el calor, la frente ahogada en sudor. Metamorfosis de un pudor que ya no sabe de razón. El cuello se cansa de cargar los sesos. La mente ensangrentada, mordisco, beso. El cuerpo un solo peso, el sinsentido cobra su tributo. Los pasos se vuelven inseguros del demonio puto. Servidor al portador, todo busca la intención. Llenando la noción en la sobra solución. De 40 más de chancha, mona, mona, perra rabiosa. Va dentro el exterior, ya nada cesa, vomita la cerveza. El pecho es solo uno, tú no pagaste a tiempo, cruzas al ayuno. Ya no eres tú, ya no eres rudo. Solo un borracho más caído en las manos del diablo líquido. El que te liquidó. De sedientos alientos en el cielo clavado, terrestre bebedor del diablo. Es el rey en todo lugar, imposible poder controlar. Sigue tragando y lo vas a sentir en tu estómago ardiente reír. Cuando hablo, impacto y mi pacto sigue intacto. Fuera, sana, pana, ganadero al servicio del demonio, agachando el moño. Dilo, fuera, sana, pana, ganadero al servicio del demonio, agachando el moño. Diga, fuera, sana, pana, ganadero al servicio del demonio. Agachando el moño, agachando el moño. Fuera, sana, pana, ganadero, al servicio del demonio. Agachando el moño. banderita me quiere matar. En la noche de luna afila un puñal. Tras él a mis poemas la hiere mi humedad. No quiere que mire a ninguna otra más. Venga ya, te dejo porque quiero vivir. El cocotero y el cuchillo y quedan para ti. Si te cortas la pena no me voy a reír. Un perro de furia morderá tu nariz maligna ya. Bajo el cocotero en la oscuridad daría yo mis sombras por verte mear. Pantera, pantera, pantera, pantera, pantera, pantera, pantera. La miel de tus